Sodexo avanza en la ruta hacia Net Zero 2040. Sodexo UK y Ireland ha publicado su informe anual de progreso hacia la neutralidad de carbono, anunciando que se encuentra adelantado en su camino hacia Net Zero 2040. Este informe detallado, que abarca del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023, revela que la empresa ha logrado una reducción del 37% en las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero, GEI, en los ámbitos 1, 2 y 3, en comparación con su año base de 2017. Esta disminución representa la eliminación de aproximadamente 400.000 toneladas de carbono, CO2, de su huella hasta el 31 de mayo de 2023. Sodexo, especializada en Facility Management y Servicios de Alimentación, fue una de las primeras organizaciones en establecer objetivos de ciencia basada en cero emisiones netas. En su plan de transición hacia el cero neto, el objetivo para el final del año fiscal 2023 era una reducción del 25.5%, alcanzando 810.886 TCO2e. Sin embargo, superaron la meta con una reducción del 37%, registrando 689.172 TCO2e. Logros clave del informe. Ámbitos 1 y 2. En el Reino Unido e Irlanda, Sodexo redujo las emisiones en su control directo en un 50%, gracias a iniciativas como pertenecer al programa recién del Climate Group, compromiso con energía renovable al 100% y transición progresiva a vehículos híbridos y eléctricos. En el último año financiero, Sodexo adquirió el 96% de su energía de fuentes renovables. Ámbito 3, se logró una reducción del 36% en las emisiones de GEI del ámbito 3, aquellas fuera de su control directo. Estrategias como la participación de Sodexo en cadenas de suministro neto cero, compromiso con opciones alimentarias sostenibles, y un programa robusto de prevención de desperdicio de alimentos, han contribuido significativamente a esta reducción. Objetivos Flag. Sodexo ha establecido objetivos basados en ciencia para bosques, tierras y agricultura, con una reducción del 40% de GEI para 2031 del 72% para 2040. Sean Haley, CEO de Sodexo UK y Ireland, señaló, aunque aún queda camino por recorrer, es crucial reconocer los avances realizados desde 2010. Hoy es un día alentador que refuerza nuestra confianza en lograr nuestra meta de Net Zero 2040. Eso es todo por ahora, muchas gracias por escucharnos y no dejes de seguirnos en portalfacility.com para estar al tanto de las principales noticias del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo. Hasta la próxima.